слухайте, люди добрі, що хочу казати. Я хочу про всіх хлопців співанку співати. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Federica García. Buenas tardes, 97 soles. Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Esto es Sinestesia Radio de regreso. Sí. Después de una ausencia ausente. Sí. No me acuerdo cuánto tiempo. Tenemos 2 semanas que, ¿sí, no, tanto? Que no tuvimos programa y pues es que se nos atravesaron unas... Obligaciones. Obligaciones obligatorias y unas vacaciones vacacionales, ¿no? Uh-huh. Algo así. Más o menos. Y entonces pues aprovechamos para escaparnos un poco y para no preparar este programa que está no preparado, pero preparado. Pues sí, pero no es el único problema, ¿no? Parece que no tenemos internet y que complica la cosa también. El día de hoy, 11 de abril del año 2000, del año gregoriano 2015, o como dirían los más antiguos católicos cristianos, dirían del año de nuestro Señor 2000. Pero pues como acá no somos del año de nuestro Señor, nuestra Señora y nuestro Señor y todos los señores. Bueno, estamos de regreso, este es el programa, creemos que es el número 43, porque si no mal recordamos, nos quedamos en el 42. No puedo decir. Ajá. Es que yo, sí, la cuenta yo me la perdí hace mucho tiempo, es como... Cada vez cuando lo dices es como, ah, ¿tanto? Oh, sí, y además, bueno, pues tenemos un tema que les vamos a poner el día de hoy, ¿no? Los temas, con lo que comenzamos es con música de allá de cerca de los Balcanes, música gitana, uh-huh. Que le llaman en términos muy genéricos. Muy generales. Ahorita teníamos una banda de fondo que tocó en la Ciudad de México, que vino a México y tocó en la Ciudad de México. Una banda buenísima, ucraniana. Pero antes teníamos una canción que se llama Klejani Love Song, y era la voz de Taraf Da Aidux. Es un poco difícil pronunciar esos nombres de ese lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para pronunciarlos. Estamos de regreso aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Nuestro número telefónico al aire, si quieren mandarnos mensajes o decirnos qué está pasando allá afuera, es el 044-976-137-3096. Así es. Han pasado muchas cosas desde entonces, desde la última vez que nos escuchamos. Pues imagino, o sea, hace 2 semanas, pues pasaron cosas. Pues sí. Pues sí, me acuerdo, porque la última vez el ambulante estaba empezando y ya se acabó, y no hablé más de nada. Pero vamos a hablar de ambulante, de lo poco que vimos de ambulante, ¿no? Y de lo que logramos notar de ambulante en esta emisión número 10, 10 años de ambulante. Y también tenemos una entrevista grabada, que en teoría iba a salir hace 2 semanas, pero por azares de la vida y de las obligaciones obligatorias, ¿no? De otros compromisos con la WordPress Photo y con otros asuntos asuntuosos. Pues no pudimos transmitirla. Y luego, como el sábado pasado, otro asuntuoso familiar muy muy importante en nuestra vida diaria, pues no, tampoco vinimos. Así. Así. Así. Y nuestros amigos tampoco vinieron. Así que nos tomamos el día libre. Ah, no es cierto, hace 2 semanas tuvimos el taller. Por eso no pudimos transmitir, porque cedimos nuestro tiempo para poder tener el taller aquí con los compañeros y compañeras de la 99.1. en este intento de renovación de la 99.1 Frecuencia Libre y dando la bienvenida a los nuevos programas que están saliendo al aire también. Sí, hay más y más, ¿eh? Ajá, esperamos pues tener muchas novedades novedosas. Íbamos a tener una entrevista con los Rebumbio. Rebumbio es una banda chilanga que anduvo también por acá. Yo me enteré demasiado tarde, ya cuando todos se habían, casi todos se habían ido. Oh. Y el último integrante, pues me dieron su teléfono y me dijeron, güey, alcánzalo, ¿no? Y que te dé la entrevista. Pero pues nunca me contestó el compa. Así que pues no pudimos obtener la entrevista con los Rebumbio, que es una bandita que está haciendo cosas interesantes. Que anduvo por acá, estuvo tocando, estuvo dando varios conciertos en los diferentes foros que hay aquí en San Cristóbal para la música. ¿No? Uh-huh. No te duermas, Federica. ¿Perdón? No me dejes solo, que estoy triste, cansado, yo desvelado. Estoy así de, ay, qué desveladota. El sueño me está ganando. Ajá. De mucho. Ajá, gachamente, gacho. Mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto también, de la Feria de la Primavera, de las bandas que vienen aquí a la feria, ¿no? Sí. A tocar. Que los más interesantes son los Tigers of the North. O sea, the North Pole. The North Pole Tigers. Los Tigres del Norte, pues que estuvieron acá la semana pasada. De hecho, con ellos se abrió el Festival Leucho este, ¿no? Este Festival Leucho. Pues es que la verdad a mí no me gusta, entonces como... Sí, está gacho. O sea, sí. También estuvieron Los Ángeles Azules, que son una banda icónica también, chilanga, de Iztapalapa. Eso es de las de... Suelta el listón de tu pelo. Pero piensa que prefiero eso al otro. Cumbia, chilanga. Sí, pienso que chilanga barrial. Que y de ahí en fuera todo lo demás era basura. Bueno, es basura, ¿no? David Bisbal y cosas así. O sea, lo demás está de más. ¿Y hay más que va a venir? Pues sí, son varios grupos, pero son todos tan malos. O sea, está Frozen, estaba... Ahí, no, ni para qué nombrarlos, pues. No, pero dices que estaba. Que se queden con su feria de la primavera. No, hay varias, sí, todavía hay. Todavía hay. Entre las cosas que hacen así en esta... Bueno, ya no vamos a tocar este tema, no tiene que ver con el documental. Uh-huh. Este iba a hablar de otra cosa, no, o sea, de los músicos malos que vienen, o pseudomúsicos, pues sí, ni para qué. Vayan mejor a los conciertos que están en los foros culturales, ¿no? Donde sí hay, por lo menos, intereses de música mucho más propositiva, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de Ambulante, vamos a tener la entrevista con Fernanda Ríos, de el CAI. ¿Sabes lo que es el CAI? No. No me acuerdo. Seguro que me dijiste. El Campamento Audiovisual Itinerante. Una experiencia. Sí, ya. Una experiencia que se viene realizando Oaxaca, en Oaxaca, ¿no? ¿No? Desde hace. Esta es su cuarta edición. Y pues es una experiencia muy interesante. Tenemos una entrevista bastante extensa, ¿no? Con Fernanda. Hay un saludo para nuestro amigo Domingo, que sí, vamos a tener una entrevista y va a hablar mucho. No vamos a tener tanta música. Estamos esperando tu programa de música. Mensaje para Domingo. Un saludo para la banda. Y también vamos a hablar primero de nada. Vamos a ponerles otra rola, sí, de esta banda que a mí me gusta mucho, que se llama, no sé si se pronuncia así, pero es Dacabraca. Dacabraca. Y les vamos a dejar la canción de Carpatian. Tampoco sé si se pronuncia bien. Yo, ucraniano, no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia. Solo sé que tiene muchas... conjugaciones de palabras que en español, en castilla, nomás no. Ok, bueno, vamos a dejarlas con Dakhab Braja y la pieza Carpantain, y nosotros regresamos en unos momentos más.

Hola, bueno, pues eso que escuchamos fue Daka Braka con Carpatian, o como se diga Carpatian, en ucraniano. Es una banda ucraniana, son tres mujeres y un chavo, que les digo, estuvieron aquí en bueno, aquí no, ojalá. En México. En la Ciudad de México, en el festival aquí de allá, de sus primaveras de allá. Estuvieron el 6 y el 7 dando conciertos. Es una de esas bandas que si no se las pueden perder, si tienen la oportunidad de encontrarse en algún lugar, vayan a verla, porque pues son muy buenos instrumentalmente, muy buenas voces, tienen esta onda de la búsqueda en las raíces de la música tradicional ucraniana, ¿no? Uh-huh. Y con cosas que le dan su toque particular. Un poco, pues ya, así diciendo, pues, Gora Brokovich y... No, y la Smoking Man, pues ya, o sea, ya están atrás, ya son viejos, ¿no? Ajá. Ya son bandas viejas, ya, y así. Bueno, pues esta es de una nueva gama, una nueva generación de músicos ucranianos. Hay otra banda también que me gustó mucho, que ahora estamos escuchando. Desma Retsepova es otro, o sea, me clavé un rato. Quizá en ucranio se escucha diferente. Hay otra banda que hace cabaret también, que son buenérrimas, ¿no? Son puras mujeres, hacen un show y una construcción musical muy interesante, ¿no? Estilo cabaret, salen pintadas siempre de la cara a sus conciertos. Uh-huh. Y bueno, hacen todo un performance musical ahí. Bueno, regresemos. Ustedes no podían verlo, pero acá Federica está quedándose dormida frente al micrófono. Porque parece que la noche estuvo intensa, ¿no? Pues sí, poco pues, sueño, vamos a decir. Bueno, pues como decíamos hace rato, estuvo acá el festival, bueno, la muestra de cine documental ambulante. En sus 10 años, ¿no? Uh-huh. Y no sé cómo la viste o qué te pareció lo pues, que viste. Para mí es como no vi gran cosa. Pienso que vi un poco de... Sí, vi parte de la primera película, la inauguración. Ajá. Y después vi una que estaba bien linda. Me gustó mucho de este fotógrafo de Brasil. Ajá. Me olvidé el nombre. Ah, Salgado. De Sal. La Sal, no la sé sal qué. De la Tierra. La Sal de la Tierra. Eso y la sí me encantó. Con la que inauguraron fue de estas de sección Imperdibles, que fue la de La Rebelión de Todos los Días. Sí, hay partes. A mí me gustó. Cuando escuché a la gente después, pues parece que... Una había más crítica muy dura de algunas sí, personas, ¿no? Sí. Ajá. Que a mí pues me parecía interesante, aunque hay cosas que no me gusta tanto o qué, pero no quieres comprometer tu opinión, ¿verdad? Nos damos cuenta que acá Federica no quiere comprometer su opinión así de pues no, es que la verdad a mí yo estaba interesante, después escuché a la gente, todo el mundo estaba matando el documental. No, como, no, pues... estaba diseccionando y siendo muy crítico. Sí, crítico, negativo. Crítico. Porque bueno, puedes criticar de manera positiva, pero no escuché críticas positivas, escuché realmente negativo. De un sector, porque había otro sector del público que aplaudía, ¿no? Aplaudía pues durante la película. Durante y la película aplaudía. Hay unos gritos y aplausos que para mí... me molestó más que la película, que para mí eso estaba bien tonto. La verdad, no a mí es mal, como... No respetable. No. Respetable es muy respetable. Pues no estoy hablando de nadie, no sabemos de nadie. Ajá, y no digo pues, groserías. Dices pues, sí. Que no me comprometo, que no digo lo que pienso y cuando lo digo me dices cállate. Pues sí, no, yo no dije eso. Más yo dije, menos. No, perdón. A ver... Este no es un conflicto así de a ver qué. Bueno, sí, había un sector que aplaudía. Sí, por cosas que es como, para mí estaba muy inmaduro. Algo que me gustó de la inauguración, fue a diferencia de muchos otros espacios, también la inauguración, digamos, no es un evento grande, así, ni relevante. No, digamos, para el gobierno del estado, sí, ni para la Secretaría de Turismo, ni para ninguno de ellos, así como que, sí, ¿no? No es como el FIC, ¿no? No le hicieron así, este es el Festival Internacional de Cine. Que además traía muchas películas de que vinieron con el FIC, ¿no? Uh-huh. O sea, pues sí, había repetición, ¿eh? Varias, sí. Para suerte de algunos que no pudimos verlas en el FIC, pues, y las vimos ahora, y, pues eso estuvo chido. Sí. Pero por otro lado, pues eran películas algunas que pues ya pasaron y ya están un poco viejas, ¿no? En esta dinámica del consumo tan rápido que tenemos ahora, aún en este pueblito, uh-huh, pues era así como, pues esas ya pasaron, ¿no? O sea, las vimos en enero y parece que que sucedieron hace muchos años. Hay algunas viejas, digamos, ¿no? Películas, por ejemplo, El Alcalde, que es una película que ya habían presentado en ediciones pasadas, Ambulante, y que también la volvieron a presentar ahora, ¿no? Y que por acá anda Carlos Rocín, acá en San Cristóbal. Nos vamos a echar mezcales, ¿no? Vámonos con el Rocín a echar unos mezcales. Bueno, esa es conversación aparte. Algo que me gustó fue esto que justamente se sumaron en la inauguración de aquí de San Cristóbal a la jornada global de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa y pasaron lista de los 43 desaparecidos, de los 43, eso estuvo muy chido, o sea, como acto inaugural fue decir, pues tenemos memoria y pasamos lista de los 43 y nos hacen falta, ¿no? Eso fue una cosa muy chida. Trajeron una cosa muy interesante que ya no pudimos tampoco entrevistarlos bien, que venían en Ambulante venía el proyecto este de Ecocinema, que es una propuesta de un grupo de jóvenes realizadores y promotores de cine que tiene que ver con la promoción del cine documental, ¿no? En lugares donde no hay acceso al cine, uh-huh, o donde hay poco acceso, donde hay poco acceso a la corriente eléctrica, y entonces ellos llevan un camioncito, su pantalla, un camión que funciona, toda la onda de la proyección funciona con energía solar, llevan sus celdas solares, y entonces pues van en su camioncito chiquito y van parando en un lugar y hacen sus proyecciones y toda la onda. Ay, me gusta también la pantalla que es de aire, ¿no? Y la pantalla inflable. Inflable, ajá. Entonces, esas fueron como cosas muy interesantes, bastante desangelado, ¿no? Así se vio. Yo lo veía bastante pobretón. O sea, como que no. Es que no, como para hacer 10 años de. Ah, celebrar sí, 10 años modesto. De Ambulante y todo. Sí, seguramente no en el DF, gracias, que era donde gracias, era importante, sí, ¿no? En el DF seguro estuvo el fiestón loco, ¿no? Bueno, vimos las fotos. Y acá, pues, estaba así como desangeladón. O sea, como que. Mm. Como, aunque se llenaron las salas en muchas funciones, ¿no? Tanto en las salas comerciales como en las no comerciales, pues yo lo sentí así como caidón, como, o sea, a pesar de que me gustó la inauguración y todo, pues como que no, como que sin punch, ¿no? Pues no sé, o sea, algo. Pues yo no vi realmente sensación. La inauguración porque llegué tarde y después de la peli no pasó nada, ¿no? Sí, bueno, sí. Como la peli se paró. La onda era ir al cóctel. ¿No? Sí, pero puedes imaginar alguien que habla y que después invita, pues, a eso, no sé qué, pero no. Solo personas que critican. Que pues, se quedan. Eso es parte del cine, de la cultura del cine. Que se quedan, o sea, allá. Había un grupo de realizadores ahí comentando la película, diciendo, ah, no, es muy fresa esa posición de los pacifistas de todo el mundo de Occupy Wall Street y... ¿Qué otras? Interesante. Había una viste? Que yo quería ver, que fui a ver, que me aburrí mortalmente, que era la de 15 esquinas del mundo, que es un documental polaco que habla sobre uno de los realizadores, Eugeniusz Rudnik, polaco tampoco sé, que es uno de estos ingenieros de sonido que trabajaban en una estación cultural de la Polonia de aquellos entonces, de los años 60, 70, socialista, ¿no? Estamos hablando de una Polonia que muchos ya no conocieron, socialista. Entonces trabajaba en la radio cultural polaca, que es casi donde podías trabajar, no había radios comerciales. Y entonces él trabajaba en el laboratorio de arte sonoro, experimentación sonora le llamaban, no era, en ese entonces no era arte, ¿no? Era experimentación sonora. Y era hacer arte sonoro, ¿no? Pero pues estaba mortalmente aburrida. Además que el lugar donde se proyectó, que fue en el Revo, pues no, tampoco da, o sea, no es el lugar ideal para ver. No, sí, no es un lugar para ver una película. Mientras estás ahí, ¿no?, viendo la película, pues la banda está chupando, sí, y está todo teniendo hablando, la fiesta, ¿no?, y bla, bla, bla, bla, sí, bla, bla. Y ya saben cómo se pone la gente cuando bebe y habla, ¿no? O sea, no le baja el volumen, le sube al volumen. Sí. Entonces, pues, estás viendo un documental sobre arte sonoro y pues de pronto oyes un montón de voces. Pues puedes hacerla como una especie de intervención del espacio sonoro, ¿no? En la película también, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, el documental pues también un poco favorable, o sea, sí era aburridísimo, ¿no? Como casi todo lo que hacen los artistas sonoros, ¿no? O sea, así, que son, así, ay, sigue dando vueltas, así, sí, sigue el así mero, ¿sí? Como ahorita el iPhone, así, y entonces pues dices, chale. O sea, sí, muy interesante. A mí me interesaba mucho por conocer la historia del sujeto, sobre todo, pero pues no, de él no cuentan absolutamente casi nada, ¿no? ¿Viste la expresión? Dije, no cuentan absolutamente casi nada. Una expresión bastante mal armada. Y bueno, pues esa, digo, la que nos fascinó sí fue la de la sal de la tierra. Sí, esta sí, ¿no? A pesar de que Susan Sontag critique tan fuertemente a Sebastián Salgado, sí fue una, o sea, la producción es muy interesante. La narrativa es muy interesante, la fotografía pues es brutal, ¿no? Sí. La forma en que la cuentan Wim Wenders y Julián Salgado es bastante chida, ¿no? Desde la posición de un director de cine que conoce al fotógrafo y que le interesa al fotógrafo, la la la la la, y desde el hijo que crece con ese padre y la la la la la. ¿No? Uh-huh. Pero era muy chido porque era ver las fotografías de Sebastián Salgado en pantalla grandísima. Entonces dices, wow, ¿no? Uh-huh. Porque pues tener una exposición de Sebastián Salgado aquí en San Cristóbal va a tardar, si algún día llega, ¿no? No es como la WordPress Photo que ya llegó. Uh-huh. Y ya se acabó. Pues hay libros. Bueno, todavía queda hoy. Bueno, hay muchos libros. Bueno, vamos a poner otra rola y regresamos a lo que nos falta, ¿no? Pues sí. Que es la entrevista justamente con Fernanda Río de el Campamento Audiovisual Itinerante. Y ahí pues nos van a platicar de qué va. Nosotros de entrada les decimos, inscríbanse, vale muchísimo la pena. Ahorren para poder ir porque es, o sea, no hay becas completas, tienen que pagar su pasaje y ciertas cosas, la beca es solamente una parte, ¿no? Pero la experiencia en términos de formación y en términos de compartencia con la gente que llega al Campamento Audiovisual Itinerante es invaluable. Es decir, no existe otra experiencia cinematográfica de formación como esta en Oaxaca, donde además también participa la comunidad. Entonces, bueno, vamos a ponerles algo de música. La entrevista y después puedes decir lo que piensas. Sí, les vamos a poner Esma Redzepova con Zelem Zelem, The Most Beautiful Song. Así dice la gente, que es la canción más hermosa del mundanal mundo. Oh, ¿no? Oh. Y es Esma Redzepova con la pieza Zelem Zelem. Esto es Sinestesia Radio, estamos en la 99.1 frecuencia libre, no le cambie, síganos, estamos en vivo, en un momento más regresamos. Roma Bueno, ya estamos de regreso. Y eso fue Esma Redzepova con Tselem, Tselem. No sé si se dice Tselem, Tselem, pero es pues lo que se me ocurre. Así. Pues es que es una D y una Z juntas. Pues sí. Y es Tselem. Cuando no sabes cómo se pronuncia Tselem. La fonética de los idiomas. Sí, porque todo lo pronunciamos o en inglés o en mexicano. ¿No? Es. What do you do? Bueno. Les decíamos que, bueno, esta experiencia del CAI, ¿no? Del Campamento Audiovisual Itinerante, está en su cuarta edición. Ah. La primera, pues, fue principalmente para gente en Oaxaca, ¿no? Donde asistieron la mayoría de gente en Oaxaca. Y el anterior fue gente pues ya de diferentes estados del país, algunas amigas de acá de Chiapas, y este año pues esperan otra vez tener una experiencia con gente de diferentes estados, porque bueno, la cosa es interesante y es bastante emotiva. Y entonces pues vamos a dejarla, pues les pedimos una entrevista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos concedieron esa entrevista. La entrevista es un poco larga, ¿no? Así es que pues ustedes disculparán, pero pues dura lo que dura y hablamos de lo que hablamos porque pues nos parecía interesante todo lo que estaban diciendo. Sí. Y no nos daba onda de cortarla, ¿no? No, y la verdad es que cuando la gente viene directamente, pues en general dura mucho, ¿no? También. Ajá. Como, sí, tenemos 15 minutos y después es bla, bla, bla, bla, bla. Sí, pero es que luego me empiezan a hablar y dicen, ah, qué interesante. Y ahora, pues sí. Ahora dime, ¿y por qué esto? ¿Y por qué uh-huh. aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ya se alarga y ya. Uh-huh. Hasta que dices, ya no se me ocurre preguntar nada o la neta ya nos colgamos y ya. Bueno, ya nos colgamos. Sí. Vamos a dejarlos con la entrevista a Fernanda Río, Río de Reír. O sin acento, o de río, de río que lleva agua. Ah, de río. Ajá. Y nosotros volvemos aquí a cabina para cerrar el programa, ¿no? Sí. El día de hoy. Sí. Okay. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Estamos en vivo aquí en la 99.1, aunque esta entrevista haya sido grabada. Regresamos. Estamos aquí con Fernanda del Río. ¿Fernanda Río? Río. Río. Río. Fernanda Río. Sin bueno, estamos aquí con Fernanda Río, del Campamento Audiovisual Itinerante. Y bueno, para hablar del Campamento Audiovisual Itinerante. Y bueno, pues muchas gracias por recibir la llamada y la entrevista. Y cuéntanos, Fernanda, ¿qué es eso de el CAI, del Campamento Audiovisual Itinerante? Pues el campamento es una plataforma de formación para jóvenes que busca que las personas que no hayan tenido como acceso a la educación en cine o audiovisual porque no existe en sus estados o porque no tuvieron la posibilidad simplemente, puedan tener 3 semanas en el estado de Oaxaca, en alguna comunidad de la Sierra Norte. 3 semanas con clases como con maestros de cine y que puedan, o sea, tenemos 2 grupos, uno que es de iniciación audiovisual, en el que pueden entrar desde los 16 hasta los 30, y en ese grupo terminan haciendo, bueno, varios equipos y terminan haciendo unos cortometrajes, ¿no? Y viene, o sea, son como clases básicas de desde cómo agarrar la cámara y cosas por el estilo. Y ese grupo es para personas que no tienen ninguna como experiencia previa en cine ni en audiovisual. Y el otro es desarrollo de proyectos, en el que se enseña cómo hacer las carpetas, son prácticamente el mismo proyecto audiovisual pero en papel, ¿no? bueno, como dije, esto es para, o sea, el campamento está pensado un poco para gente que no haya tenido la oportunidad de estudiar cine o que no tenga acceso a ese tipo de educación en su estado, por lo que a la convocatoria no se acepta nadie que esté en una escuela de cine o que haya estado en una escuela de cine, ¿no? Y esto es en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Sí. Entiendo que también se involucra al municipio y eso es algo bastante interesante. O sea, se involucra un poco la comunidad en este proceso, ¿no? Bueno, un poco, no sé qué tanto. O sea, lo que conozco es, digamos, la información que publican ustedes. Pero eso es algo que en lo particular, a mí en lo particular, me llama mucho la atención. ¿Cómo consiguen este vínculo en este proceso de formación? Pues es algo muy interesante porque, bueno, este año es en la comunidad de La Chatao, y La Chatao es una comunidad pequeña, como aproximadamente 150 a 200 personas. En años anteriores han sido comunidades un poco más grandes como Guelatao, Capulalpan, Amatlán, pero de alguna manera se logra la cohesión con la comunidad porque el CAE tiene también actividades abiertas al público para la comunidad, en las que participan los jóvenes que están y todos los de la comunidad, que son como proyecciones. Hay un taller para niños, que pues, también son como estas cosas básicas de cine, pero para los niños solo de la comunidad de La Chatao, en este caso. Entonces, es muy interesante porque llegan jóvenes de todo el país. Yo estuve en el campamento pasado como participante del grupo de exhibición, y yo vengo de la ciudad de Puebla, ¿no? Siempre cuento como mi experiencia porque creo que es algo muy importante venir del centro de una ciudad y encontrarte con estas dinámicas que tiene la Sierra Norte, que son muy distintas a lo que uno como urbanita puede conocer, ¿no? Claro que el campamento se basa también en los ejes de la comunalidad, todas este tipo de dinámicas que se tienen en la Sierra Norte y como de cómo funcionan estos pueblos, cómo han funcionado todo este tiempo, y es una experiencia pues muy rica para todo el que va, o sea, ya sea que ya conozca las dinámicas o que no, porque son 3 semanas en las que los participantes viven en esa comunidad y tienen contacto directo con esa gente, ¿no? Te digo que esas 3 semanas los participantes conviven con la comunidad, con la gente de la comunidad, y básicamente uno tiene que formar parte de esa comunidad, ¿no? O sea, tienes que acatar ciertos horarios, tienes que entender su manera de vivir, porque ellos te están prestando el espacio, y esto siempre es como muy bueno para ambas partes que se llegan a conocer, porque también de alguna manera los chicos que van al CAE terminan nutriendo también a la gente de la comunidad, ¿no? Y entonces pues este contacto se da así, ¿no? Pidiéndole permiso a la comunidad de hospedarnos 3 semanas con todo el proyecto del campamento y ofreciéndoles actividades sobre todo culturales durante esas 3 semanas. Y algo que también tiene el CAE que es muy interesante, además de esta parte de incorporar a la comunidad como parte del proceso de formación, es el vínculo que tiene con la gente del cine y del cine documental y del cine ficción o cine no documental, ¿no? Esta relación es directa con el CCC, con IMCINE, ¿con qué institución o es vía directa con los realizadores? Pues sí, creo que es más bien directa con los realizadores. De hecho, es un proceso muy bonito porque a los maestros y a la gente que presenta sus películas, pues más que nada se les cuenta el proyecto y pues ya, ¿no? Se les da la oportunidad, bueno, no la oportunidad, pero se les pregunta si quieren ir al campamento, y ellos aceptan, normalmente a la gente le gusta mucho el proyecto. También sí hay alguna cooperación con IMCINE y con el CCC, ¿no? En otras cosas. O sea, todas son como instituciones que nos apoyan. Pero sí, de hecho, el campamento es como... Bueno, yo desde mi perspectiva personal, creo que es algo muy bueno en ese sentido. O sea, los maestros que se tienen en el campamento son maestros clases que son difíciles de encontrar, ¿no? Y todos, la beca que, o sea, cuando tú entras al campamento, sé que esto es algo también como muy importante, pues siempre la gente nos lo pregunta. Uno tiene que, cuando ya quedaste seleccionado, tienes que poner tú tu transporte, o sea, de donde vivas a Oaxaca, y una cuota de alimentación. Pero se te está dando una beca de las clases que vas a tener con todos los profesores durante 3 semanas. Yo la verdad cuando asistí, a mí se me hizo algo increíble, porque tuve clases con profesores como Paula Astorga, que difícilmente uno tiene como la oportunidad de asistir a una clase así de una semana, ¿no? Súper intensiva, y las cosas que te enseñan son muy valiosas, y normalmente pues los maestros son gente que apoya con el proyecto, pero sí, yo creo que es un trato más bien directo y de gente que está interesada en que el proyecto continúe existiendo. En ese proyecto, los profes también viven en la comunidad, ¿no? Prácticamente es todo un rollo muy comunitario que construyen, que es muy interesante como proyecto. ¿Y cómo hacen la selección? O sea, a ver, ahora cuéntanos un poco de esta parte ya de la convocatoria, de cómo se abre la convocatoria, cómo se selecciona la gente y qué experiencia han tenido con gente que entiendo llega de diferentes estados de la República. Pues la selección es para el grupo de iniciación. Para ambos se pide que contesten un formulario. Este formulario de inscripción trae cosas como muy básicas. Realmente no es difícil entrar. Para iniciación se les pide cosas como sus películas favoritas. Así. Y pasa por un consejo que no está formado por ninguno de nosotros de los que organizamos el campamento. Y esas personas eligen a los que van a integrar ambos grupos, ¿no? En el caso de desarrollo de proyectos es distinto porque sí se elige por el proyecto y no tanto por la persona, ¿no? Que el proyecto cumpla como... que tenga ya cierta... que sea interesante, que sea un poco sólido y que cuente una historia también que sea interesante para... tanto para esa persona y como de dónde viene y cosas por el estilo. Y pues la experiencia yo creo que ha sido muy buena, sobre todo en el campamento anterior se recibieron a más personas de ciudad, creo. O sea, en el primero y en el segundo hubo más personas como de comunidades o de la ciudad de Oaxaca. Y el año pasado pues, llegaron gente de Sonora, de Aguascalientes, de Nayarit, de Colima, de muchos lugares. Y pues, creo que la experiencia para ellos y también para acá pues siempre es muy buena, ¿no? Como reunirse y poder hablar todos de lo que les interesa, que es el cine. Siempre es como muy rico para ellos. Creo que nadie tuvo ningún problema. Siempre he pensado como lanzarse desde Sonora debe de implicar algo y pues, creo que todo el mundo se fue muy contento. Sí. De la experiencia. Sí, han tenido algunos proyectos, creo que también ganadores, ¿no? Que han pasado por el CAI y que posteriormente al ser un proyecto ya terminado y presentarse en festivales, y tienen algunas cosas bastante positivas, ¿no? En ese sentido, entiendo. Sí, pues recientemente también gente del tercer campamento, ahora es como lo que tengo fresco, Ganaron muchos apoyos de... es que no me acuerdo qué beca es, pero... Pero casi, o sea, muchos de los proyectos que estuvieron en desarrollo de proyectos, como el de este chico Matus Calisis, también un documental sobre el CECAMP de Bárbara Moreno, todos esos hace poco ganaron como apoyos. Digamos que como en este grupo se les enseña a hacer sus carpetas, los participantes salen con un proyecto ya bastante hecho, y eso facilita mucho obtener apoyos, facilita mucho también pues ya grabar, ¿no? Filmar. Y pues sí, se ha estado la respuesta, esta buena respuesta de que se ha reconocido el trabajo de los participantes. Y cuéntanos, ¿dónde uno puede encontrar el formulario? ¿A dónde puede asistir para inscribirse al campamento? Bueno, pues como es nacional, no tenemos como tal así un lugar al que inscribirse, pero tenemos en nuestra página de internet, es www.campamentoaudiovisual.org. En esa página viene toda la información del CAI, viene qué es, las fechas, el lugar, y ahí mismo viene el formulario de inscripción. Para inscribirse tienen que contestar ese formulario y luego depositar para inscribirse, digamos, como a la inscripción, $200, y enviar su ficha de depósito para que nosotros podamos como completar el proceso de inscripción. Todo está ahí en la página. Es muy, muy fácil. Yo creo que no hay ningún problema, y pues en cualquier cosa que haya problemas, también tenemos nuestro Facebook y Twitter y el correo, que si quieres ahorita te los doy, para que puedan contactarnos. Son en Facebook es Campamento Audiovisual Itinerante. Ahí también pueden depositar sus dudas en mensajes privados. Twitter es kai-oaxaca y el mail es kai.información@gmail.com. En todos esos lugares pueden encontrarnos. Cualquier duda, cualquier pregunta, por tonta que parezca, es aceptada. Y pues también en la página www.campamentoaudiovisual.org pueden también mandar sus preguntas o ya inscribirse a la convocatoria. También tenemos varias cosas como nuestros próximos eventos. Tenemos una también un pequeño anuncio para la gente que ande en Oaxaca. Tenemos un programa de seis cortos que llamamos Noche Sky. Este evento es como un poco para hablar de los resultados que tiene el campamento, porque los cortometrajes son resultados del grupo de iniciación audiovisual del año pasado. Y hacemos una pequeña plática también sobre qué es el campamento y cómo inscribirse, y también pues más personalmente se pueden dar sus dudas. Digo, si alguien anda en Oaxaca, nuestras próximas fechas son en la Biblioteca Pública Central y en la Mezcalería Cuish. Pero es la cuarta edición, ¿no? Han tenido sí. Tres ediciones anteriores, como ya lo contabas al principio, con más gente local, sí. Y en esta última edición gente de todo el país. Parece que es bastante exitosa. ¿Y de cuántas personas estamos hablando que organizan este evento, que es complicado, que lleva mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de actividades e implica, bueno, un gran esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente el equipo que organiza, son los que conforman la Asociación Civil La Calenda Audiovisual. Son cuatro personas, cinco a lo máximo, que, pues sí, que organizan, que hacen producción, coordinación, contacto con la comunidad, contacto con los maestros, difusión. Todo esto lo hacen como 4 o 5 personas, que son Mariano Musalem, Laura Ramírez, Luna Marán, Carlos Espinosa, Damián López. Todos ellos, digamos, que tuvieron que irse de Oaxaca para estudiar cine. De ahí es de donde surge el proyecto. Todos ellos tuvieron que irse de su lugar para poder estudiar cine, y entonces por eso decidieron formar el campamento, ¿no? Para que la gente en Oaxaca pueda tener un lugar donde aprender estas cosas. Bueno, pues Fernanda, yo creo que ha sido muy completa la información de todo lo que es el campamento audiovisual itinerante. Por último, yo creo que es importante que nos dijeras las fechas, ¿no? De cuándo a cuándo se pueden inscribir la gente interesada. Claro que sí, las fechas, bueno, la convocatoria está abierta en este momento, la abrimos el 25 de febrero y va a cerrar el 17 de mayo a las 11:59. Lo advierto porque así ha pasado que formularios que entren 12:01 no pasan. Entonces, pues sí, yo diría que se tomen su tiempo, no hay que dejar las cosas al último. entonces cierra el 17 de mayo y el campamento, bueno, después del 17 de mayo pues pasa por un proceso como de selección y todo esto. Se les estará informando en alguna fecha de junio, no sé por qué se me olvidó. Y el viernes 19 de junio se estarán publicando los resultados. Obviamente los contactaremos personalmente también a los que hayan resultado seleccionados. Y el campamento es del 11 de julio al 2 de agosto en Santa Catarina La Chatao. Fernanda, ¿algo más que se te quedara ahí que no hayas dicho y que quisieras decir para concluir? Pues no mucho más, nada más que se animen. Te digo, yo fui parte, yo asistí a ese campamento, yo sé lo que les digo. No, es una gran experiencia, yo creo que todo el mundo tiene que vivirla, y es muy muy fácil. O sea, si uno tiene como la oportunidad de moverse para Oaxaca, creo que no es una de estas convocatorias que no exigen como que uno, o sea, demasiadas cosas, y que lo que se obtiene es un lujo. La verdad, yo siempre he pensado que es un lujo. Y pues nada, o sea, siempre yo creo que es muy bonito ver que la gente llegue. Sería muy padre tener gente de Chiapas. Y pues nada, eso. Muy bien, Fernanda, pues muchas gracias. Y mucha suerte en esta cuarta edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Gracias a ti por el espacio. Bueno, pues eso fue la entrevista con Fernanda Río, el campamento audiovisual itinerante que se realiza en Oaxaca. A ver. Cáiganle al CAI. No, es gracioso porque, por ejemplo, cada vez que dices CAI, me hace extraño, porque en el idioma francés, por las caricaturas y cosas así, cuando un perro está lastimado y que se va gritando, llorando, dice CAI, CAI, CAI. Entonces cada vez que dices CAI es como, perdón, que sí, es anécdota, pero... Ajá, estabas durmiendo. Estamos llegando a la parte final del programa de Sinestesia Radio, al programa 43, como 43 estudiantes son los que nos faltan. Sí, más todavía. Muchos miles de otras personas más en este país. Vamos a dejarlos con una pieza musical de otra banda ucraniana y ya regresamos para decirles ahora sí, ya ahí nos vemos. Esto es Sinestesia Radio, el programa número 43, está escuchando Frecuencia Libre, digo 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana, y los vamos a dejar con las Doctors, o como, es que no sé cómo se dicen. Daughters, es en Daughters. Inglés. Daughters. Ajá, con la canción Rosie. Es un piezón, no. Es una de mis favoritas de esta banda. Ok. Bueno, las ponemos y regresamos en un momento más aquí a despedir el programa de Sinestesia Radio. Bueno, yeah. ahí estamos. Ok, ya se fue el eco, fue adiós, díganle adiós al eco. Adiós, eco. Adiós, eco. Bueno, esto fue Sinestesia Radio, fue muchas gracias Federica García por estar con nosotros, por venir a dormir aquí a la cabina, te agradecemos mucho tus ronquidos y todo lo demás. Recuérdenlo, sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre. Siguen los programas de Hablemos Chiapas y otros programas más, la barra programática. ¿Sí? ¿No hay cultura? hoy. Y no sé si va quizá, a haber debate, supongo no. Que sí va a haber debate cultural. Y luego vienen otros programas, está Panorama y luego está Café Bohemio. Y así por el estilo. Muy bien, se llena. Próximamente va a haber otro programa nuevo también. Ah, wow, todavía no me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno, ya va a haber otro programa. Yo soy 97 Soles. Pues no tenemos más por no el día de hoy. Hoy. ¿Qué? Pues. Ajá, esperaremos la boda. Sí, que no vino. Sí, nosotros estábamos esperando la boda el día de hoy. No pasó. Y no hubo boda. Pues está hablando que acaban de renovar. Ajá. Se atrasa. Se atrasaron con los trabajos de renovación. No puedo en estas condiciones. Sí. No. Ajá. Sí, es que, ¿qué se cree? ¿No? Si no estamos gastando el erario público. Ajá. Nomás para que... Claro, menos que me sirve, para que la ¿no? gente ¿eh? Viva un poco mejor. No, o sea, estamos preparando una boda, ¿no? Una boda imperial, como debe ser, ¿no? En este país que es, dicen que es democrático. Dicen, por ahí. Uh-huh. Bueno, recuerden, apoyen los proyectos autogestivos, apoyen las radios libres, las radios ciudadanas, los medios libres, los medios independientes, el periodismo libre, el periodismo independiente y todas las formas libres de pensar, ¿sí? Muy bien. Pues adiós. ¿Adiós qué? Adiós, quiero irme. Ok, nos vamos. Esto seguirá siendo Sinestesia Radio. Sí. Hasta la próxima semana. Sí, gracias. Sean lo más felices que puedan. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.